Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Margarita Lazo, la banda 24 de mayo, junto a varios artistas más, se presentarán en Domingos de Casa Abierta en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. También participarán Mariela Condo, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Géminis, Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa y Quijua. Esta será la última presentación de Domingos de Casa Abierta en el mencionado teatro, debido a las remodelaciones que se realizarán en la Casa de la Cultura para albergar la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Hábitat 3, que se llevará a cabo en octubre próximo. Internacionales. La Paz. La Orquesta Sinfónica Boliviana celebrará 71 años de creación con un concierto con obras del ecuatoriano Gerardo Guevara y de música latinoamericana. Hoy en La Paz, al menos 70 músicos estarán en escena para interpretar obras de diferentes países de la región, entre ellas las que se destacan composiciones del ecuatoriano Gerardo Guevara, de los argentinos Astor Piazzolla y Alberto Ginastera, y de los mexicanos Silvestre Revueltas, José Moncayo y Manuel Enríquez. La orquesta señaló que en el concierto también se rendirá homenaje al desaparecido compositor boliviano Gilberto Rojas y al poeta español del siglo XX, García Lorca. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.